Quedó constituido el día 19 en Colombo el Comité Sri Lankés de Recordación por el 23º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung. El comité naciente decidió organizar varios actos como el seminario sobre las imborrables hazañas del presidente Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il. Por otra parte, el día 18, la Tribuna Antiimperialista de Alemania organizó el semejante comité.